ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros. Llega con este ritmo, ritmo de murga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Con las manos arriba. La zapatilla gastada de bailar tanto por la avenida. El nombre no es esta tarde, ni compañeros en esta vida. Es tradición de mi pueblo, ese alegrero que aquí llegó. A ella se la dedico, tocando el bombo con emoción. Se viene el tuta tuta, la tuta, la tuta, bailando el tuta tuta, la tuta, la tuta. Se viene el tuta tuta, la tuta, la tuta, haciendo el tuta tuta, la tuta, la tuta. Arriba los corazones. La percusión de cadente que suena en la pulsación de YPF. Gracias.